El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Muy buenos días, estimada audiencia de Radio Nacional, Canal Táchira. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su programa Voces Escolares, hoy a cargo de la Unidad Educativa Especial Torbes y su programa Braileando en la Radio. Estaremos trabajando con mucho cariño en el Sistema Nacional de Venezuela como presidente Ibemar Jiménez, en la Coordinación Regional del Canal Táchira Esteban Cárdenas, en la coordinación del programa el profesor Armando Durán, en los controles Manuel Nausa y ante el micrófono su compañera y amiga de la mañana de hoy, Desiree Álvarez y Octavio Méndez, certificado de locutor 30.700 expedido por la Universidad Central de Venezuela. Pueden comunicarse con todos nosotros al 0276-353-0957. Este programa es gracias al apoyo de Voces Escolares y estaremos hoy navegando por un conocimiento muy importante, porque la Unidad Educativa Especial Torbes es la única institución que escolariza a niños y niñas con discapacidad visual en todo el estado Táchira. Nosotros, ¿cuál es la población que tenemos allí? Deciré, vamos a hablarle un poquito a nuestra audiencia sobre ese tema en esta primera parte. ¿Qué población atendemos nosotros? Bueno, comenzando la mañana de hoy, muy buenos días para todos nuestros oyentes y bendecida la radio que nos permite este espacio para brindar toda la información que tiene que ver con nuestra área de deficiencias visuales. Allí atendemos una población desde educación inicial hasta sexto grado. También atendemos niños con discapacidad visual en déficit visual y ciegos totales. Nuestra escuela atiende a toda esta población bajo los niveles de educación inicial, primera, segunda y tercera etapa, y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Es conveniente destacar, estimada audiencia, que como unidad educativa estamos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero qué importante en un programa de radio, no solo hablar, vamos a navegar un poquito también por el mundo de la música, Manuel, ¿le parece? Vamos a un primer número musical y retornamos para conversar temas más avanzados con respecto a la educación de los niños ciegos y de baja visión en nuestro estado Táchira. Suena tan, tan, tan, tan, tan. Saludos cordiales, amable audiencia de Radio Talento. Quien les habla, la profesora Rita Pérez, directora de la Unidad Educativa Especial Torbes, institución que escolariza niños y niñas ciegos y de baja visión del Estado Táchira, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Reciban desde nuestra institución la invitación para quien tenga un escolar con discapacidad visual y requiera de nuestro apoyo, pueden visitarnos en la calle 15 entre carreras 7 y 8, a una cuadra de la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda, o pueden comunicarse por el número 0424-729-0167. Nuestra visión es lograr una educación inclusiva, con las adaptaciones curriculares necesarias para nuestra población. Con alegría y cariño, los esperamos de lunes a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 3 de la tarde. Veníamos escuchando, amable audiencia de Radio Nacional, el grupo VHG, Venezuela Habla Gaiteando, y en este ambiente navideño, con ese tremendo tema musical de nuestra cultura venezolana, La Voy a Tocar a Pie. Por cierto, deciré, nuestro coro en algún momento la interpretó, ¿verdad? La gaita La Voy a Tocar a Pie. Sí, señor, y no solo esas, muchas, en compañía de nuestros docentes especialistas de música de la Unidad Educativa Especial Torbes. Exactamente. Es importante que ustedes, amigos del Estado Táchira, conozcan que el gobierno nacional ha invertido bastantes políticas y bastantes recursos para que las personas con discapacidad visual puedan tener una atención adecuada. Nuestra unidad educativa, deciré, ¿cómo escolariza a los niños? ¿Ellos van pasando por grados o cómo es el trabajo que se realiza allí en la parte pedagógica? Bueno, ellos deben cumplir sus competencias de grado, de un grado a otro, pasando de primero a segundo y así sucesivamente, y contamos con informática, donde allí, para todos nuestros que nos escuchan, pueden saber de que nuestros niños ciegos y deficientes visuales tienen acceso a la computadora a través de lectores de pantalla. También tenemos el área de música, donde se ve musicografía braille, y también tenemos el área de deporte, donde allí podemos ver orientación y movilidad, que es un elemento importantísimo para la independencia y la autonomía de una persona ciega y deficiente visual que amerite asistencia de un bastón. Muchas de las preguntas que se realiza la gente es, ¿y cómo hace una persona ciega para leer? Háblenos un poquito de eso, por favor, profesora. Bueno, las adaptaciones que podemos tener allí en la escuela, en principal sería el sistema braille, que es una lectura y escritura en relieve. De igual forma, este sistema debe cumplir con todas las formalidades de la lengua escrita. También se debe tener uso de los signos de puntuación, del uso de la mayúscula y todas aquellas formalidades. Y en el caso de las matemáticas, ¿cómo hacen los niños que son ciegos totales? Porque tengo entendido que los niños de baja visión pueden llevar sus cuadernos en tinta y todo lo demás, pero el niño ciego, ¿cómo aprende matemáticas? Bueno, sí, señor, allí tenemos la inclusión, ¿no? Y allí podemos ver tinta, que fue lo que tú mencionaste, y nuestros niños en el área de matemática tienen recursos como la caja aritmética, el ábaco, que pueden realizar todas sus operaciones matemáticas allí en igualdad de oportunidades que lo hacen los niños de tinta. Y en la Unidad Educativa Especial Torbes, ajá, llegan a sexto grado y después, ¿cómo pueden escolarizarse los niños que tienen baja visión o ceguera total? ¿Cuáles son los lineamientos que se emanan desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación? Bueno, la escuela tiene la responsabilidad de hacer la inclusión en el liceo o en el colegio donde el escolar amerite ser inscrito, y muy amablemente, esperando siempre la buena recepción de esos liceos, de esos colegios, nosotros vamos allí a hacerle como una especie de charla, podría decirse, o conversatorios con ellos sobre esos elementos que ellos utilizan o esas adaptaciones para poder resolver y lograr hacer el trabajo en igualdad de oportunidades que sus otros compañeros. Muy bien. Y, por ejemplo, si hay un representante que desee aprender el sistema braille, ¿la escuela también lo forma o el representante debe acudir a otro lugar? No, señor. La escuela también lo forma. gracias a nuestro Señor Dios, pues tenemos la oportunidad de que la escuela brinde no solo a representantes, también podemos hablar de familias, grupos, amigos, personas interesadas en conocer y manejar todos estos recursos como el sistema Braille, la caja aritmética, el ábaco y cualquier otro apoyo, como lo veníamos hablando de orientación y movilidad. Dictamos cursos establecidos en fechas pautadas por la escuela para que todo aquel que quiera asistir lo pueda hacer de forma gratuita dentro del horario o la fecha pautada que la escuela asigne. Amable audiencia, estamos hoy en Voces Escolares, braileando en el talento escolar, y pueden comunicarse con nosotros al 0276-3530957. Estamos a través de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, su dial 105.7. Vamos a disfrutar en estos momentos de otro tema musical y ya retornamos para seguir informando sobre la educación inclusiva de la población ciega o de baja visión. Negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero, y quien soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero, que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! ¡Ah, no, que me muero, cariño! ¡Viva la Pascua y la Navidad! ¡Ah! A mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachafita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado. Porque yo soy zuliano rajao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y del que bebe en un elosao. ¡Ay, a mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachafita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy colado. Porque yo soy zuliano rajao, y tengo herencia. Desde la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas, Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, saludamos a las voces escolares de la entidad andina. niñas, niños y jóvenes que junto a sus maestras y maestros hacen posible cada semana este valioso espacio que vincula la radio con la práctica del aula y la escuela. Sigamos haciendo la radio necesaria y posible, la radio escolar. Soy Graeldy Jiménez y les felicito muy sinceramente en nombre de la ministra Yelitza Santaella y en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Voces escolares. Nueve y 18 de la mañana. Ya seguimos escuchando Braileando en la radio escolar a través de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira 105.7. Apreciado Octavio, ¿podemos conversar ahora un poquito sobre la diferencia que hay entre la discapacidad nata y la discapacidad adquirida? Es muy importante porque, como todos sabemos, la discapacidad innata es aquella discapacidad que viene desde el momento del nacimiento. Como por ejemplo en el diagnóstico visual pudiéramos encontrar una retinopatía del prematuro, un retinoblastoma, pudiera ser un glaucoma. Son discapacidades que vienen desde el nacimiento y por eso es importante el control oftalmológico desde el mismo momento que el niño está en gestación. Y la discapacidad adquirida es aquella que se puede llegar a tener por un accidente, como le pasó a nuestro amigo Luis Braille, creador del sistema Braille, que él quedó ciego a los 3 años por un accidente que tuvo en la carpintería de su padre. Por eso, estimados padres, estimada audiencia, es importante que ustedes tengan sobre sus niños no solamente el control pediátrico, sino que lo lleven también a la oftalmología. ¿Sabían que hay un diagnóstico que se llama ambliopía? La ambliopía popularmente es conocida como el ojo perezoso, y eso solo se puede diagnosticar con un control oftalmológico a tiempo, a temprana edad, y que ellos puedan tener su tratamiento adecuado y así prevenir una discapacidad visual. Muy bien. Y para la curiosidad de nuestros oyentes, en las actividades de la vida diaria, ¿crees tú que nuestros niños y nuestros muchachos pueden cumplir con esas actividades de la vida diaria? Ese es uno de los puntos que nosotros como institución trabajamos con la familia, porque la discapacidad visual no es impedimento para que los niños y niñas y jóvenes puedan participar en las actividades de la vida diaria sin ningún problema. ¿Cuáles serían las recomendaciones cuando hay una persona con discapacidad visual en el hogar? Si ustedes hicieron un cambio de mobiliario, decirle hacia dónde está. Si ustedes van a mover el televisor, decirle si está hacia la derecha, si está hacia la izquierda. No decirle, mira, está allá, porque para un ciego allá puede ser arriba, abajo, al frente, adelante, atrás. Es importante ser muy claros con los ciegos y, como lo vengo diciendo, ser descriptivos. Si un niño ciego desde temprana edad es estimulado para que participe en las actividades del hogar, él puede tener un desarrollo integral a cabalidad y poder sentirse útil al igual que todos sus pares, que sus primos, que sus hermanos. Por eso, estimada familia, no permitan que sus niños ciegos se aíslen, por el contrario, denles pequeñas responsabilidades acordes a su edad, porque así podemos tener un ciudadano a todo desarrollo integral. Muy bien. Entonces, podríamos decirle a toda nuestra audiencia que los niños con discapacidad visual y ciegos totales también tienen posibilidades de alcanzar sueños, metas y una carrera profesional. Eso es correcto. La discapacidad no es impedimento para tener un proyecto de vida. Por el contrario, si la familia apoya el trabajo educativo, podemos tener una inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Y uno de los aspectos más importantes es que nuestro país tiene una legislación muy consolidada el artículo 81 de nuestra Constitución, que reconoce a las personas con discapacidad y su educación. El artículo 102, donde plantea también que las personas con necesidades educativas especiales tienen el mismo derecho a ser educado en los diferentes niveles y modalidades. Existe además la ley para personas con discapacidad, y en los actuales momentos en la Asamblea Nacional se están discutiendo algunos proyectos de ley, entre esos la ley de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Por eso es importante valorar todos estos esfuerzos y participar en igualdad de oportunidades para que nuestra calidad de vida sea cada día mejor. Perfecto, o sea que la ley nos ampara y podemos, a través de tu explicación, ver que hay muchas leyes que están naciendo para defender y ayudar a la población con discapacidad visual. Entonces, hay una rama muy importante en la familia. Eso es correcto. La familia es el punto de partida. Y es conveniente que, si tienen alguna necesidad de orientación, pueden acudir a las instalaciones de la Unidad Educativa Especial Torbes, que están ubicadas en la calle 15 entre Séptima Avenida y Carrera 8. Y si no pueden llegar allí, pueden, ¿por qué no?, ir a la Coordinación Regional de Educación Especial de la Zona Educativa Táchira, que está ubicada en la Quinta Avenida entre calles 6 y 7. Y la Coordinación Regional de Educación Especial se encuentra en el segundo piso del edificio de la Zona Educativa Táchira. Allí los pueden orientar hacia dónde pueden ustedes como familia asistir para recibir esa orientación. Deciré, ¿qué le parece si nos vamos a un corte comercial y luego retornaremos con nuevos participantes? Excelente. Bueno, Manuel, el auditorio es suyo. Ya regresa Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El programa radial Voces Escolares se une al luto y solidariza con todas las personas que fueron afectadas en las Tejerías, municipio Santos Michelena, estado Aragua. Desde la entidad tachirense Estudiantes, Maestras y Maestros que hacemos vida en Voces Escolares, extendemos nuestras palabras de aliento y enviamos mucha fortaleza para todas y todos en estos momentos tan difíciles. Lleva tu aporte al centro de acopio más cercano a tu comunidad. Las Tejerías nos necesita. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría. Y 101.1 en FM en La Frontera Patria. En La Frontera Patria. Voces Escolares está de regreso. Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro, las aguas con un beso humedecen la arena, aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro, las aguas con un beso humedecen la arena, que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso, con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. que palpita, que suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar. Río Loco, el Oriente fluye, es auténtico guardián. El Orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas va contando una por una. El Orinoco va rodando contra el viento y en su cayuco un pescador está contento. En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas va contando una por una. Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Pero suena en ti, palpita en ti, suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, que hoy ante puyes auténtico guardián. Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso apuñalada sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe. Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso apuñalada sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe. Pasa la noche serpenteando el Orinoco, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas, se mueve por la espesura el animal más sigiloso. ¡Ay, Orinoco! Ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río loco, y el aullante puya es auténtico guardián. Y 29 minutos de la mañana, estimada audiencia de Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira. Y seguimos conversando en la mañana de hoy con un invitado especial que amablemente nos está visitando en los estudios. Vamos a presentar al profesor Camilo Ernesto Mora. Él es profesor de la Universidad de los Andes en las asignaturas de análisis educativo en los medios de comunicación, en las asignaturas de literatura, y en la mañana de hoy pues viene a acompañarnos y hablarnos un poquito sobre lo que tiene que ver en la actualidad la incidencia de los medios de comunicación y la formación en las nuevas generaciones. Bienvenido, profesor Camilo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Profesor Octavio, profesora Desiree, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al profesor Durán por este excelente programa de Voces Escolares y a ustedes, bueno, por tener este momento de compartir. A ver, yo soy profesor en el área de análisis educativo de los medios de comunicación, de una asignatura electiva de las estudiantes de educación básica integral. Y desde un inicio, pues la idea es que los estudiantes puedan desarrollar actividades con los medios de comunicación. Es ver los medios de comunicación más allá de su valor de entretenimiento, sino ver también el carácter educativo que ellos pueden desarrollarse. Es sí. Quitar un poco esas ideas que a veces, bueno, se tiene de satanizar los medios como manipuladores, sino también aprovechar las potencialidades que tienen desde el punto de vista formativo. Eso es correcto, profesor. Y fíjese algo, ¿no? Usted dijo una palabra clave ahorita cuando estaba presentando la asignatura. Es una asignatura electiva. ¿No está dentro del pénsulo obligatorio? No, no se encuentra dentro de la obligatoriedad de las asignaturas, pero consideramos que es muy importante incorporarla directamente en el pénsum, en el currículo, transversalmente, porque indudablemente los medios permean toda la actividad que desarrollamos actualmente, no solo desde el punto de vista formativo, sino también en la vida cotidiana. Eso es correcto, profesor. Ese es un reto, yo digo que ojalá a corto plazo, ¿verdad? Que pueda ser una asignatura obligatoria. Y cuéntenos algo, ¿cuánto tiempo tiene ya la asignatura dentro del pénsum de la universidad? Bueno, tiene alrededor de 8 años. En verdad que en esa evolución de la asignatura como tal, pues los estudiantes actualmente desarrollan un acompañamiento con este programa para que vayan perdiéndole miedo a los medios de comunicación, desarrollen también su capacidad creativa en este tipo de medios, pero también hacen unas actividades en sus comunidades. Por ejemplo, las compañeras que nos acompañan hoy desarrollan un trabajo de cineclub en sus comunidades o en las escuelas donde actualmente están haciendo algunas prácticas educativas. La idea también es utilizar el cine con carácter también como una herramienta pedagógica, donde nos permita hablar de algunos temas usando el cine y la imagen para trabajar también el sentido crítico que podemos tener de nuestra sociedad. Por ejemplo, actualmente la idea es que ellas desarrollen algunas películas con sus comunidades, como lo dije, de carácter ecológico y ambientalista. Todos sabemos la situación en la que estamos viviendo en los últimos años, producto del cambio climático, cómo eso ha incidido en nuestra naturaleza y en los desastres naturales que en el fondo realmente lo ha producido el hombre con su consumo desmedido, con no tener unas políticas muchas veces de desarrollo en las comunidades, en construir en lugares no apropiados y donde algunas veces los funcionarios de distinta índole se hacen la vista gorda, entonces permiten que se construyan en áreas no acordes para la habitabilidad. Profesor, y envíele un saludo cordial a esas dos damas hermosas que lo están acompañando en el día de hoy. Como no, aquí nos acompaña la bachiller Leslie Martínez y la bachiller María Elena Morales, que desde hace dos programas están acompañando al programa Voces Escolares. Bienvenidas. Profesor, ¿y qué retos tiene dentro de la asignatura Análisis Educativo de los Medios de Comunicación para estos próximos meses? Bueno, yo creo que el reto principal, bueno, la experiencia es que nuestras estudiantes puedan incorporarse paulatinamente también a desarrollar este tipo de experiencia, perderle el miedo al micrófono, también desarrollar algunos programas educativos que en distintos medios, distintos formatos, no solamente en la radio, sino también a través del uso de las redes sociales donde se pueden hacer spot educativos y aprovechar toda la potencialidad. Indudablemente que eso requiere que le perdamos el miedo a este tipo de herramientas. Vamos a enviarle un mensaje, profesor, a todos nuestros docentes para motivarlos. ¿Y qué les diría usted a las personas que, bueno, usted me decía que la asignatura tiene 8 años, pero ya dentro de nuestra nómina educativa hay personas que tienen 10, 16, hasta 20 años de servicio? Hacia esas personas, ¿qué les diría usted? Bueno, yo creo que en muchas escuelas hay unas experiencias muy, muy importantes, valiosas. Por ejemplo, esta experiencia de Voces Escolares, que agrupa diversas escuelas de la ciudad y de fuera de la ciudad también, es un aporte muy importante para la formación de los educadores en el área del uso de los medios de comunicación. Nuestro compañero Armando Durán permanentemente está dictando cursos de producción radiofónica, de elaboración de guiones. Entonces, pues hay un movimiento muy interesante en las escuelas para utilizar, en el caso especial de la radio escolar. E incluso yo recuerdo la escuela Carlos Rangel Lamo, donde funciona una radio escolar de corto alcance, pero que ha servido también de semillero para formar a los niños y también a los educadores que trabajan como facilitadores en estos medios. Entonces, creemos que no es algo realmente nuevo, ya se están haciendo experiencias muy interesantes que, bueno, que nos permiten ser optimistas sobre el papel de los medios y el uso pedagógico que se pueda hacer desde el aula escolar y desde la escuela y también desde la comunidad. Muchísimas gracias, profesor, por su participación y por estar hoy con nosotros aquí en Voces Escolares y en Brailleando en la Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, queremos agradecer a esta emisora, al profesor Durán, a la profesora Desiree, a usted, profesor Octavio, y por supuesto a nuestro operador Manuel Nauza, quienes gentilmente nos han invitado a participar en este importante programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces, Manuel, a otro pequeño corte musical y retornamos porque ya casi nos aproximamos al final de nuestro programa. Thank you. escuchas Voces Escolares. Nueve y 40 de la mañana y seguimos disfrutando en la mañana de hoy de Voces Escolares y Braileando en la radio. Por cierto, deciré, hoy es primero de noviembre. Cuéntenle un poquito a la audiencia qué están haciendo nuestros niños hoy en día con respecto al ambiente navideño. Bueno, a partir de esta semana, cada docente tiene en su planificación realizar actividades de adornar y realizar todos aquellos dibujos relacionados a la Navidad. Pues cabe destacar de que estos dibujos en alto relieve para nuestros niños ciegos y los otros niños con discapacidad visual que manejan tinta, pues en tinta. Y nuestros docentes especialistas en el área de música están preparándose todos los días para nuestro coro navideño y para preparar a nuestros estudiantes con los villancicos. Y si quieren invitar a nuestro coro navideño, ¿a dónde pueden llamar? Por ejemplo, las escuelas, la misma Radio Nacional, si quieren invitar al coro de los niños de la escuela, ¿dónde pueden llamar? El número de teléfono de la escuela es el 344-4566 o el 0416-377-9971. Les vuelvo a repetir los números, 344-4566 o el 0416-377-0471. 71. Muchas gracias, Desiré. Vamos a presentar también ahorita, van a escuchar las efemérides que se conmemoraron en el mes de octubre enmarcadas en la discapacidad visual. Hubo dos fechas importantes ya. Nuestra amiga Alejandra se las estará dando a conocer, pero después va a venir algo muy importante para las personas ciegas y es el himno del ciego. Amable audiencia, ¿sabían que existía? Pues hoy en Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, lo van a escuchar. Es un himno que fue compuesto en su letra por el profesor Oscar Pieroncelli y en la música por el profesor venezolano Rafael López. Y este himno para nosotros es muy importante y pónganle atención a su letra, ojalá lo puedan escuchar y quien quiera lo pueda grabar. Está entonado por la Coral Mébora Florentín, que es una fundación de ciegos que está ubicada en la ciudad de Caracas. Vamos entonces a presentar las efemérides correspondientes a la discapacidad visual en el pasado mes de octubre. Buenos días para todas esas personas que nos escuchan a través de Voces Escolares. En esta oportunidad, quien habla para ustedes es la profesora Alejandra Nieto. Vengo a traer para su conocimiento las efemérides de la discapacidad visual en el mes de octubre, mes que acaba de culminar, pero que no debemos dejar pasar por alto estas efemérides tan importantes para nuestra población. La primera de ellas se celebró el día 13 de octubre, Día Internacional de la Visión, donde se conciencia sobre la salud visual a todas las personas de Venezuela y el mundo, siendo esta fecha muy importante ya que se resalta el cuidado que debemos tener hacia nuestra visión. Igualmente, una fecha muy importante también para nuestra población se celebra el día 15 de octubre, cuando conmemoramos el Día Internacional del Bastón Blanco, ayuda técnica que usan las personas ciegas o de baja visión para poderse trasladar de un lugar al otro. El bastón blanco se remonta desde el año 1930, cuando se diseñó con la finalidad de facilitar la autonomía de la población con discapacidad visual y en los actuales momentos constituye uno de los elementos más valiosos para los niños, niñas y adultos con esta condición. Es importante, queridos amigos radioescuchas, que si ustedes ven a una persona con discapacidad en la calle, no tengan miedo de acercársele y tiendan su mano amiga. Dispuesto a vencer, Si nos falta la vista, ¿qué importa? No se vive tan solo con ver. Nuestras manos también nos enseñan a mirar, construir y aprender. El aroma fugaz de las flores, nuestro olfato nos deja sentir. Sin los ojos se aprecian colores, y es más puro y sublime el vivir. Con la música suave y sonora, se nos llena de fe el corazón. Y al nacer en oriente la aurora, los jilgueros nos cantan su amor. Nos bastamos con el pensamiento, que es un rayo que nunca se va. Nuestra vida consiste en valernos y en ser útil a la sociedad. Aprendiendo ensanchamos la mente y elevamos el alma hacia Dios. Si feliz nos sonríe el presente, el futuro se anuncia mejor. Si feliz nos sonríe el presente, el futuro se anuncia mejor. Escuchas Voces Escolares. Nueve y 48 de la mañana y seguimos escuchando y disfrutando de Voces Escolares, hoy a cargo de la Unidad Educativa Especial Torbes y Braileando en la Radio. Queremos reiterar la invitación, deciré, a toda esta comunidad del estado Táchira. Si ustedes llegan a conocer a un niño, niña o a un joven con discapacidad visual, pueden visitar a la Unidad Educativa Especial Torbes. ¿En dónde? No olviden, la dirección es calle 15 entre carreras 8 y séptima avenida. Allí podrán encontrar todo tipo de información e incógnitas. Por favor, no se queden con las preguntas en el aire, sino asistan, vengan, llamen, y allí van a encontrar el apoyo y toda la información que necesitan para resolver esa situación que se les ha presentado con su amigo, familiar o persona que conozcan con discapacidad visual. Es importante destacar un punto clave de la escuela. Estamos muy cerca de la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda. A una cuadra de la Biblioteca Pública se encuentra nuestra institución. ¿Qué recomienda usted, Siré, para los padres o para los futuros padres cuando nace su niño? ¿Qué sería lo recomendable para ellos para tener como una cercanía de prevención de la salud visual? Bueno, no es fácil para ningún padre recibir a un niño o a una niña con discapacidad. Y cuando es visual, pues mucho menos. Quiero decirles a todos los que nos escuchan que mi amigo Octavio es ciego total. Podrán escucharlo allí y algunos no sabrán que es una persona que padece la discapacidad. Entonces, lo escuchamos y pueden observar cómo se desenvuelve muy bien aquí con nosotros, haciendo una interacción e información de la discapacidad que él padece. ¿Y qué le puedo decir a sus padres? Bueno, hagamos lo que hicieron los padres de personas con discapacidad que ahora hacen el trabajo que hacen, que están y que se incluyen en muchos espacios, que tienen oportunidades y que pueden desenvolverse en cualquiera de las áreas que ellos y su condición le permitan. Vamos a aprovechar estos minuticos finales para enviar saludos cordiales a nuestros escolares, a Sebastián Carrero, ¿verdad? A Gardenia Carrero. A Joana. A Joanita, sí señor. A Hasley. A nuestro bello José David. A Wolfgang Amadeus. Sí señor, ¿quién se nos escapa? A nuestra Chris, bella Victoria. A Victoria, también a Cris, a Valeria. Tenemos una población amplia allí en la escuela y tenemos muchos maestros que día a día allí luchan y bendicen la vida de estos niños y la de los padres también, porque como al inicio preguntábamos, no es fácil ser padre de un niño con discapacidad, pero es importantísimo que ellos busquen ayuda oportuna para responder a eso que se les ha presentado en la vida. Lo importante no es si eres padre de una persona con discapacidad visual, lo importante es que acudas y busques la ayuda y la información que necesitas. Vamos a darle a la comunidad de nuestro estado algunos consejos de cómo ayudar a un ciego en la calle, deciré. Tres consejitos breves. Muy bien. ¿Cómo ayudar a un ciego en la calle? Lo primero que les puedo decir por experiencia propia es que una persona ciega no es un extraño o un extraterrestre. Muchas veces sentimos miedo y podemos observar hasta que yo, como persona que acompaña a una persona ciega, quedan como sorprendidos o asustados al verlos allí. No, señor, son personas como tú y yo. Solo debes acercarte y expresarte con claridad que quieres brindarle una ayuda, un apoyo, por ejemplo, para cruzar una calle. Y brindar tu antebrazo y decirle, ¿te quieres que te ayude a cruzar la calle? Y el ciego muy amablemente te dirá si sí o si solo espera allí la compañía de otra persona. Al momento de describirle un objeto, ¿cómo puede ser ese lenguaje? Tiene que ser muy, muy, muy detallado. Siempre le digo, cuando nosotros tenemos interacción con una persona ciega, le digo al vidente, tápate los ojos un solo momento. Hay ejemplos que yo tomo como solo cepillarte los dientes. Trata de levantarte de la cama y ir a tu baño y cepillarte los dientes, una actividad tan cotidiana del día a día. Y cuando lo haces con los ojos cerrados, puedes sentir qué es lo que una persona ciega total no puede conocer. A veces el lenguaje que nosotros utilizamos como muy literal, lo diría yo. Entonces hay que ser totalmente específico. Y específico no se quiere decir que debemos negarle ni colores, ni tamaños, ni espacios. No, debemos aprender a describir todo lo que está a su alrededor. Eso es importante. Acabas de decir algo muy clave. El hecho de que una persona sea ciega total no quiere decir de que no sepa que en el mundo existen colores y que se le deben relacionar los colores con los elementos de la naturaleza. Amarillo como el sol, verde como la sabana. Rojo como el tomate. Eso es correcto. Entonces, así los ciegos pueden conocer. Y un último punto final, ¿sabías que los ciegos pueden dibujar? A través de los creyones de cera, no del creyón de madera, porque el creyón de madera obviamente no deja huella en el papel, pero el creyón de cera sí. Para un niño o para un escolar ciego, el color de cera es lo más ideal para que aprenda a dibujar. Y así sucesivamente, hay muchos recursos que a la medida que vayamos conociendo y que en la medida que tengamos la oportunidad de seguir trabajando en los medios de comunicación como Radio Nacional de Venezuela en su dial 105.7, les iremos dando a conocer. Y queremos ya entonces ir despidiendo nuestro programa en el día de hoy, no sin antes agradecer a todo el equipo que nos ha permitido estos espacios, a la presidente del Sistema Radio Nacional de Venezuela, ¿verdad? A la... Ella se llama, deciré, la presidente de Radio Ibemar Jiménez. Al coordinador regional del canal Táchira, Esteban Cárdenas. Al coordinador del programa Voces Escolares, al profesor Armando Durán. Como invitados especiales tuvimos hoy al profesor Camilo Ernesto Mora y sus dos bellas damas. A la señorita Leslie y María. Leslie y María, bueno, Leslie, hoy vieron el micrófono, profesor Armando, en una próxima oportunidad ellas lo van a conducir en el nombre de Dios. Muy bien. Sí, señor. Y también el DJ de los controles, el señor Manuel Nausa. Gracias a todos ustedes por su sintonía y no sin antes decirles que Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, es una estación que llega a muchas partes de nuestro estado y a sus alrededores. Sigan en sintonía porque viene nueva programación y los dejamos bajo un tema musical. Mañana. hasta aquí, Voces Escolares.